los fantasmas existen y son la música que viene. Tonta, quieres que te quiera si me pides que trabaje. Tonta, el ritmo tonta, que no para. Vuelve pronto, por favor. María, te quiero todavía, yo te quiero. Los fantasmas. Abran bien los ojos, no se vayan a caer. Cuiden su pareja, no lo vayan a perder. Hagan bien la fila por menos 100 pies. Aparecen los fantasmas. Compactos y cassettes.